Vean tú, buen día, un saludo a todos ustedes, Compuguanú y a los amigos. Bueno, los hemos convocado, primero agradecerles la presencia a los medios. Los temas que estamos tratando y a los cuales lo hemos convocado son tres en particular. El primero es con respecto a una temática de carácter nacional que es el 21 de noviembre de este año se vence una ley nacional que establece el freno a los desalojos de las comunidades indígenas, así como un relevamiento territorial de la técnico, jurídico y catastral de las tierras que ocupan. Y en el marco de esa prórroga, que el día de ayer ya fue tratada y tiene despacho en senadores para ser tratada la semana que viene, es muy importante dar a conocer a toda la ciudadanía la situación que está viendo en Mendoza, en particular porque en Mendoza, al momento, dos datos muy importantes son que en el censo 2010, Mendoza ya es parte de las provincias que tienen más de la media de la población, de la media nacional de la población indígena. Y es una provincia que hasta el momento no ha hecho un reconocimiento claro, ¿sí?, de lo que el mismo censo implicó ya hace 10 años. Hoy nos estamos acercando al censo 2021, y no solamente en el proceso de autorreconocimiento de la población, sino en aquellas familias organizadas en comunidades, que es un derecho que adquieren las familias, poder solicitar una personería jurídica. En Mendoza son más de 40, con hechos tan importantes como, primero, el reconocimiento de las comunidades huarpes en la zona norte, el reconocimiento de las comunidades mapuche en la zona sur, pero también Mendoza es una de las primeras provincias que reconoce con personería jurídica a comunidades colla, que son migrantes, que hay mucha cantidad de personas migrantes que vienen de las provincias del norte, que son miembros de comunidades indígenas, inclusive reconocidas en el norte, y que terminan estableciéndose, porque Mendoza es uno de los cinturones verdes del país, la segunda productora de alimentos. Y esta situación está invisibilizada, y por eso creemos que es muy importante poner, digamos, sobre la mesa, sobre la agenda, la emergencia territorial. Básicamente porque las comunidades estamos hoy día, en particular en la organización Maralhueche, tenemos distintos procedimientos judiciales que están en la Corte Suprema, que están en la mesa del gobernador por procedimientos administrativos, básicamente con la situación del fracking y el avance inconsulto de las experiencias de fracking en los territorios de las comunidades mapuche. Por otro lado, también la experiencia de Portezuelo del Viento. Hace 4 años que de una forma unilateral la provincia de Mendoza se retiró de una mesa de diálogo que se venía haciendo, de la cual tenemos constancia por actas con escribano público del gobierno de la provincia de Mendoza, y es una obra que está siendo cuestionada en los territorios porque va a impactar en el centro de nuestra vida comunitaria, que es la transhumancia. Esto, ¿por qué lo pongo estos temas de la provincia pendientes? Porque el relevamiento técnico jurídico catastral que establece la ley 26.160 hoy día solo ha sido cumplido en Mendoza en un porcentaje muy menor. Solo 6 comunidades de las 40 han sido relevadas por esta ley. Es necesario que la provincia avance en ese sentido porque no solamente está en riesgo constante la seguridad jurídica de las comunidades y el posible desalojo, sino también que todo esto termina siendo un terreno de inseguridad jurídica para todos, para el desarrollo de las actividades, en especial las actividades extractivas que se desarrollan en territorio. Generalmente, digamos, los estados optan por darle seguridad jurídica a las empresas y no seguridad jurídica a los pobladores originarios de los territorios. Bueno, en este marco, nada más dejarle como dato que la anterior prórroga de la ley, que ya va por la cuarta ley, la ley nacional, a la cual está obligada porque es una ley que hay un convenio firmado con la provincia de Mendoza para ser aplicado desde el 2009, fue con hechos trágicos como la desaparición de Santiago Maldonado y posteriormente el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en la zona de Río Negro, y hoy en este momento nuevamente los conflictos están en marcha, con comunidades que están siendo asediadas por las fuerzas de seguridad y con un poder judicial que no está respondiendo a la normativa vigente en la Constitución y en los tratados internacionales. Así que en ese primer punto es para nosotros vital entender que se vincula con el segundo, que es que la provincia de Mendoza necesitamos que urgentemente se ponga a disposición y que tome su responsabilidad, porque hoy no hay un área específica de pueblos originarios en la provincia de Mendoza. No hay un área a donde las comunidades puedan llegar y decir, esta es nuestra demanda. En el tiempo hubieron distintas instancias, pero han sido totalmente, digamos, anulados en sus procesos administrativos. O sea, entonces la verdad que estamos en una situación grave. Y cierro esto con el tercer eje, que es el tema del cambio climático. Nosotros hoy día vemos que hay una preocupación post pandemia, hoy, para decirlo de la, para tratar de tirar, digamos, hacia adelante y para poder comunicar que nosotros creemos que la pandemia tenemos que salir juntos y estamos totalmente convencidos que es una expresión de la naturaleza. Hemos visto situaciones muy importantes en nuestro territorio. Nosotros hemos vivido una sequía de más de 10 años en los últimos años en el territorio, que nos ha provocado un daño económico y cultural muy alto. El año pasado, cuando durante la pandemia se frenaron las actividades, se expresó la naturaleza de una manera tal que se expresó con una nevada que hacía años, nuestros mayores recuerdan que, no sé, 40, 50 años antes no había una nevada de esas características. Entonces se empezó a levantar realmente una verdad que los territorios la expresan de esta manera, y es que el impacto del cambio climático, que ya lo veníamos viviendo con las sequías, con las temperaturas altas en el verano, tiempos helados, este invierno inclusive hemos tenido temperaturas por encima de los 20 grados en julio, en junio en Malargüe, que realmente para nosotros no tenemos otra forma de expresar, porque nos está pasando en nuestros territorios, está impactando. Y entonces, si los estados no garantizan los procedimientos y la normativa vigente, lo único que están haciendo es violándola. Eso es claramente lo que queremos decir. Y básicamente lo que queremos es sacar de adelante nuestro, digamos, la estigmatización de que somos los que hacemos los problemas o que somos los violentos. La verdad que venimos acá a expresarle a ustedes, y ojalá le llegue al gobernador, ojalá le llegue a las instancias necesarias del poder legislativo y del poder judicial, que nosotros no somos los violentos, que nosotros nos venimos y presentamos la propuesta y siempre nos hemos sumado a todas las instancias de diálogo. Entonces, es necesario para nosotros, obviamente en esto agradecerles que hayan podido sumarse, porque nos estamos anticipando a la situación. Podríamos contarles un montón de cosas hermosas que suceden en nuestros territorios, y cada uno que vaya a Malargüe o que vaya al desierto ve la naturaleza que se expresa en esos lugares, pero si no estuvieran las comunidades no se podrían conservar de esa manera. Entonces pareciera como que aquellas condiciones que supuestamente son primitivas y de retraso de nuestras formas culturales, hoy día son apreciadas por todo el mundo, y más insistiendo en esto de que la pandemia está generando un momento de reflexión, y que nos gustaría a nosotros sumarnos a ese momento de reflexión de que el planeta necesita que lo ayudemos, no solamente con el cambio climático, sino con la actitud de los seres humanos con respecto a lo que estamos haciendo en este planeta. Así que bueno, eso, agradecerles y abierto a las preguntas. No sé si van a preguntar o me presento. Les comento un poquito. Bueno, mi nombre es Rafael Ríos, yo pertenezco a una comunidad que está en la acera, se llama Eyecuruc, que respondemos a la organización Martina Chapanay. Bueno, el tema principal es acompañar al hermano Jofré en toda la situación por la que ellos están pasando, pero nosotros respecto del cambio climático también, acá en la ciudad estamos pasando situaciones bastante graves. Como ser nuestra organización, Martina Chapanay no solamente tiene pueblos o comunidades huarpe, tenemos de todo, tenemos Tehuel, Checoya, y ellos, su gran mayoría, viven en las afueras de nuestra ciudad. Y acá viene el principal problema, es el agua. El agua en este momento está teniendo, no sabemos cuál es la situación en realidad, por qué hay cortes de agua y tan desmesurados, porque verdaderamente los cortes que hay no alcanzan ni para el aseo personal. Entonces, eso está bien, nosotros entendemos que es parte del cambio climático, ¿no es cierto? Que estamos en una época ahora que las temperaturas, las nevadas, que en realidad no han sido las justas y las necesarias, pero en los cauces que nosotros vemos, todo lo que es Piedemonte y todo eso, los cauces que tenían agua, ahora están muy disminuidos, no llega a ser ningún contenido de acequia, o no está directamente. Entonces, las comunidades nuestras, de nuestros hermanos, los hermanos Colla, como ser que están acá en el Algarrobal, no tienen agua, no tienen agua. Y es un verdadero problema, porque si nosotros vamos y vemos lo que es el Algarrobal, que es una ciudad bastante completa, bastante linda, nosotros consumimos las verduras que nuestros hermanos ellos siembran. Y estamos consumiendo eso, pero ahora eso verdaderamente está disminuyendo. Y está afectando, por supuesto, la parte económica, la parte de lo que es el bolsillo de todos los hermanos, está bastante, bastante disminuido. Entonces nosotros también, como entidad Martina Chapanay, también venimos y tenemos el mismo grito que tiene Rulo para que nosotros podamos también afrontar y que el gobierno nos dé una respuesta clara. La otra, con el tema del agua, está en las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas están siendo diezmadas porque ya no hay personal, están siendo abandonadas y ahora lo último que recibí hace 2 días es que se va a liberar la entrada al Parque Aconcagua. Va a ser gratis. Bueno, yo creo que ahí directamente, ojalá que no pase nada, pero los responsables de la patrulla de rescate, que no dan abasto, y los guardaparques. Bueno, en realidad ese es mi problema. Y esa es mi situación que quiero acompañar al hermano. Con respecto a los relevamientos territoriales, mencionaban que se ha realizado un 40% de esos relevamientos. ¿Cuál era el tiempo estipulado para complementar, cumplir con el 100% y cuántas son las comunidades que restan por relevar? En el caso de la provincia de Mendoza, como decía recién, de un aproximado, porque el proceso de relevamiento no solamente es sobre las comunidades con personería jurídica, sino también aquellas comunidades preexistentes. Y eso es un proceso en marcha. En la provincia de Mendoza, como les decía, de las más de 40 han sido relevadas solo 6. En general, en el país hay alrededor del 40% de comunidades en el territorio de Argentina actualmente relevado, o sea que hay un 60% faltante. Esto no es solo porque, como les decía recién, como es un proceso dinámico, cuando se empezó la ley, y eso lo entendemos nosotros en el año 2007, en el Estado argentino reconocía a 16 pueblos y a 600, 700 comunidades. En el proceso de lo que va del 2007 a la actualidad, Argentina ya tiene 38 pueblos reconocidos y más de 2.000 comunidades indígenas. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca se había aplicado una política de reconocimiento de la posesión del territorio. Entonces nunca se le iba a preguntar a la gente que estaba ahí, en esos territorios ocultas, o que tenía su perfil de campesinado, o que vivía en esos lugares, o mucha de nuestra gente, que hoy hay muchas comunidades urbanas, porque han migrado a las grandes ciudades, a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Entonces, la verdad que para nosotros, digamos, inclusive esta ley es una ley que debe ser aplicada hoy, que se mantenga como una política constante y permanente en el Estado argentino, que siga teniendo apertura, porque nosotros sabemos que hay mucha más población indígena, y por otro lado también que dé garantías de que se pueda acceder a la propiedad comunitaria indígena, que es lo que establece la regularización dominial, que realmente tengan los títulos comunitarios. ¿Eso se está garantizando con las comunidades que han sido relevadas? No, el día de hoy no hemos podido avanzar, solo se ha llegado hasta el relevamiento territorial. Y desde el año 2013-14 se estableció una instancia de reforma del Código Civil y se trabajó muy importante, se hizo un trabajo muy importante y se incorporó dentro del Código Civil la propiedad comunitaria indígena y se dejó establecido que se tenía que hacer una ley especial. Ya está establecido por el Código Civil, pero es el día de hoy que esa ley especial no está, que nos daría la garantía del acceso a la propiedad comunitaria indígena. No obstante eso, en el caso de Mendoza, que hay una ley provincial que se llama 6920 y que reconoció 700.000 hectáreas a las comunidades huarpe, el día de hoy solamente una de las comunidades ha logrado regularizar parte de su territorio y ha sido inscripta en el registro de la propiedad inmueble de Mendoza con las características de propiedad comunitaria indígena. O sea que también la voluntad de los estados es posible de aplicarla y es posible que eso tenga una solución más rápida que esperar a una ley. Pero bueno, la verdad que nosotros igual tenemos la expectativa de que una ley nacional nos permita dar garantía al conjunto de los pueblos. ¿Qué otros datos releva este censo? El relevamiento. El relevamiento. El relevamiento releva la posesión o la ocupación tradicional actual y pública de las comunidades. Releva no solo el territorio, sino que releva el uso y costumbres dentro del territorio. Por ejemplo, ¿a dónde se va a buscar nuestras medicinas, que son las plantas nativas? ¿Por dónde recorren nuestros animales? ¿Por dónde están los lugares sagrados? ¿Dónde están los lugares que se usan o tienen uso comunitario? Porque nosotros sí hemos podido persistir en Malargüe porque los alambrados no han logrado avanzar. Básicamente porque nuestra gente vive en espacios comunitarios. Por ejemplo, hay aguadas de uso común, los arroyos son de uso común, algunas zonas de recorrido que se llama el arreo, que es de la transhumancia, que es donde pasan los animales. Hay lugares donde pasan 40, 50, 60, 100 productores por esos lugares y hay toda una lógica de uso de ese territorio. Eso también es relevado. También es relevado, digamos, la invernada, la veranada, los espacios en los cuales se mueven. Y también, obviamente, donde se hace uso de las plantas y de los animales, digamos, que conviven en el territorio, digamos. Eso es una metodología que se utiliza con georreferenciamiento. Y ese sistema de georreferenciamiento permite identificar todo tipo de actividades, no solo geográficamente, digamos, lo que establece un plano, sino toda la dinámica que hay en ese lugar. ¿Y en qué otros sitios se encuentran instalados las comunidades? Me nombraba Malargüe recién, pero ¿en qué otros sectores? Nosotros, la organización Malargüecho está en la zona sur, en la zona de Malargüe y San Rafael, por la zona de Cordillera. Hay presencia mapuche, presencia indígena en la zona del Nevado y en la zona de San Rafael y de Alvear. También en el Valle de Uco hay comunidades mapuche. Y después, desde el Valle de Uco hacia el norte, hay comunidades huarpes. Y también hay comunidades colla, también comunidades, digamos, migrantes, que se llaman hoy día diaguitas, guaraníes, decía también hay ranqueles, que han migrado, digamos, sobre todo esta zona norte. ¿Por qué creen que se están demorando los relevamientos? Digo, más, a ver, ¿qué es lo que ustedes analizan? ¿Por qué tanta demora? ¿Por la complejidad de lo que implica? ¿Por falta de voluntad? ¿Por una mezcla? ¿Por otro tipo de intereses? ¿Qué observan ustedes ahí en territorio? Nosotros creemos que hay intereses. Porque entendemos que hay intereses inmobiliarios en particular, grandes intereses inmobiliarios. Y esto tiene que ver con que las comunidades indígenas, las personas que han vivido en esos territorios, en el caso, por ejemplo, de Malargüe, fueron en algunos momentos adquiridos los terrenos por titulares registrales con nuestra gente adentro, nuestras familias viviendo siempre ahí. Algo pasó en algún momento que los estados no dieron garantías a quienes hemos nacido y nos hemos criado, y a nuestros abuelos y a nuestras abuelas en ese territorio, y sí pudieron vendérsela a gente que lo adquirió en algún otro lugar. Nosotros entendemos que ese es un problema que debe resolver el Estado, porque, digamos, nosotros no queremos tener problema con un privado, no queremos tener problema con un, como le decimos, un terrateniente, un titular registral. Lo que ha pasado es que el Estado en algún momento avanzó, en el caso de la provincia de Mendoza, en el comienzo del siglo XX, todo lo que es el territorio actual del sur de Mendoza era tierra fiscal y fue vendida. Nosotros, por ejemplo, nuestros juicios, cuando avanzan, encontramos que fueron comprados por familias de apellidos, así que no se pueden, digamos, reproducir, y que han sido embargados por casas en Génova, en Italia, en Rusia. O sea, hay lugares a donde se adquirieron los territorios acá en Mendoza, la provincia los vendió y nuestros abuelos ya vivían en ese lugar. Y después fueron rematados porque eran utilizados como garantía, digamos, eso es lo que tenían. Y el día de hoy tenemos esta complejidad. O sea, lo que pensamos es que una normativa precisa sobre quienes ocupamos el territorio le va a dar garantía al que adquirió de buena fe y capaz que puso su dinero. Nosotros no tenemos ningún problema con el que, digamos, quiso hacer su inversión, sino que lo que queremos es que de una vez por todas podamos vivir y desarrollar en nuestros territorios, que nuestros hijos, nuestros nietos no sintamos estas situación de impacto, desarraigo, mala calidad de vida, cuestionamiento constante, estigmatización, digamos, ¿no? Entonces, entendemos que hay intereses claramente que están cruzados, pero básicamente lo que entendemos es que hay un Estado que debe, si se quiere, actualizarse, debe mejorar sus condiciones, debe estudiar un poquito más, quizás que haya que repasar algunas cosas más de la universidad y ponerse digamos, con lo que actualmente es la normativa y lo que no es una ocurrencia, sino que esto nos va a permitir salir para adelante como sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? O sea que lo ideal sería, ahora está la ley 20.